por alguien como tú sería capaz de buscar cosas imposibles de hallar. Escuchar de ti cualquier palabra de amor, sufriría cualquier dolor. Con solo presentir lo que quisieras de mí, sacrificaría mi vida.